Buenas tardes, bienvenidos. Algunos nos conocemos, otros no. Aprovechamos para volver a presentarnos. Sofía Reales, Pilar Bonet, los dos nombres que salían para este taller. Nosotras estamos haciendo una residencia aquí en Lugaraduras, venimos de Barcelona, en relación con un espacio sin llevar a Lugaraduras, que existe allí, que se llama Canchalán, que es también un espacio para la creación y la producción de proyectos artísticos. Y hemos tenido la ocasión de, a través de un intercambio, de pasar un mes aquí en Colombia con todos ustedes y visitar Cali, Bogotá, Cartagena, fuimos al Salón, y Medellín, y de vuelta aquí. Nos vamos pasado mañana. Hemos realizado unas charlas aquí sobre nuestra experiencia en la actividad y en la gestión del Centro de Creación de Canchalán. Hemos llevado a cabo también una investigación con entrevistas, visitas con artistas, talleres, museos, espacios de arte. Y hoy, un poco de despedida, habíamos propuesto esta posibilidad de encontrarnos para llevar a cabo un taller sobre algo que siempre preocupa a los artistas. No solo al artista le preocupa su obra, su trabajo, su producción, sino que casi igual de importante es la posibilidad de la proyección de esta obra. Es decir, cómo presentar, cómo visibilizar de manera profesional un trabajo que sin duda es un trabajo individual y quizá a veces en solitario, pero que tiene sentido porque deja de ser un espacio personal para convertirse en un evento público. Entonces, sobre eso proponemos un taller hoy, un taller en el que pedíamos que también trajeran sus portafolios. Quizá no vamos a explicar nada que ustedes no sepan, pero sí que entre todos a lo mejor damos cuenta de mejores soluciones o de otras estrategias para que el artista pueda presentarse en el ámbito del arte, en el mundo del arte, de una manera profesional. La palabra profesional aparece en la intención de este taller. El artista siempre ha tenido o tiene fama de ser un personaje solitario, pero de hecho el artista siempre ha sido un personaje público. La misma condición de artista está legitimada por participar en un espacio también legitimado que es el mundo del arte. Por lo tanto, debemos tener herramientas, debemos saberlas usar, optimizar, para presentarnos en ese lugar del arte de una manera profesional, o sea, precisa, concisa y competitiva. A mí me gustaría que antes de empezar con algunas cuestiones que vamos apuntando a las pantallas y para hablar entre todos, que se presentaran. Empezamos por aquí. Me llamo Etienne, soy profesor de arte hace 7 años que estoy viviendo y trabajando aquí en Cali. Y más que todo estoy trabajando en la cerámica y la talla de cita. Hola, Carolina Chávez. Yo arte y estudié filosofía. Y estoy como en la exploración de varios medios, en especial el video, pero digamos que siempre que estoy en exploración. Yo soy Alejandra Gutiérrez, artista visual. Trabajo más que todo con el cuerpo, las opciones. José Catán, soy un fotógrafo autodidacta. Presente en mi valle y en la área y explorando mucho más allá. Soy Santa Patricia Labia, de Popayán, pero vivo acá en Cali. Trabajo con dibujo y ahorita estoy haciendo algo de video. Mauricio Sánchez, soy fotógrafo. Soy de Bogotá, pero vivo hace 7 años en Cali. Yo soy Yolanda Caballero, soy comunicadora social y estoy trabajando en la fotografía hace 10 años. Manuel Sánchez, artista plástico, trabajo escultura en sentido ampliado y foto. Y estoy de artista residente acá en Lugar de Verdes, con un proyecto de foto. Leonardo Herrera, soy artista plástico y trabajo con dibujo y objetos. Soy Catalina Cardona, con estoy estudiando artes plásticas, no. Aún no define bien como la técnica o los medios por los cuales desarrollé mi obra, pero coordino la una salita de exposiciones de un espacio independiente que se llama La Cubeta. La Cubeta. Me llamo Raquel Harris y artista plástica también. He trabajado en escultura, pero últimamente me dedico al dibujo sobre todo. Bueno, yo soy Sofía Reales, he trabajado diseñadora gráfica muchos años y he hecho un máster sobre arte actual, análisis y gestión del arte actual. Y ahora mi intención es hacer un proyecto aquí desde Colombia. Me llamo Pilar Bonet, soy crítica de arte y curadora. Y como docente imparto materias relacionadas con la crítica de arte y el arte actual en la Universidad de Barcelona, con grupos de estudiantes de Bellas Artes, artistas, y con grupos de estudiantes de Historia del Arte, teóricos. Me interesa el mundo del arte porque precisamente es algo que siempre me permite pensar, que siempre me permite negociar las ideas. Y me interesa el arte porque siempre es una ocasión para hablar de algo que parece que no es arte. Como veis, nos hemos presentado también. Una presentación ya es una primera herramienta para visualizarse profesionalmente. Uno debe pensar qué va a decir, aunque parezca muy improvisado. Yo, por supuesto, también lo he improvisado, o sea, no lo llevaba preparado. Pero uno tiene que decir quién es, qué está haciendo, por qué lo está haciendo, qué interés tiene y quizá también decir por qué está aquí. Hubiese sido también interesante saber por qué asisten a este taller. Eso podría ser un dato más a su presentación. ¿He caído o estaba por aquí y me he enterado o es que estoy preocupado o preocupada? Bueno, no sé. O haber comentado pues, que estoy preocupado porque realmente a veces mi inversión de tiempo y de esfuerzo está en un proyecto y cuando llega aquel momento en el que debo presentar un portafolio o debo presentarme a una convocatoria, a veces parece que tengo dudas sobre si el formato que estoy utilizando o el tipo de contenidos que estoy manejando son los más adecuados. Y por eso pues, me parecía interesante entre todos compartir una charla sobre quizá maneras cómo podemos componer un portafolio o cuestiones que hay que pensar sobre ese portafolio. Y una presentación en público debe también tener un tono de voz adecuado. Eso es muy importante. Ya sé que a veces la timidez o el registro sonoro, a mí me parece que, por ejemplo, ustedes en Colombia hablan muy bajito. No sé si ha sido. Sí, sí, de verdad. En las entrevistas que hemos hecho con muchos artistas, a veces tenemos que estar muy atentas porque el registro es muy suave. Eso también son contextos o cuestiones culturales y personales. Pero claro, uno tiene que negociar con ambientes y lugares que a veces son un poco hostiles o competitivos. Por lo tanto, hay que mostrarse. Hay que hablar con un tono. Eso lo digo. Porque mi experiencia en el ámbito de los portafolios no es como artista. O sea, yo nunca he realizado un portafolio de artista, pero sí que he visto cientos de miles de millones, ahora exagerando, de dosieres y portafolios de artistas. He sido y sigo siendo parte de numerosos jurados donde llegan esas hojas de papel o esos PDFs donde el artista concursa para una beca, para una exhibición. Y entonces mi experiencia está en esas mesas de jurados, que a veces es lo que el artista no conoce. O sea, de qué hablamos, cómo tratamos un material, si somos muy respetuosos, si somos así como muy, este no me gusta. Bueno, cada vez los jurados son también más profesionales, eso es cierto. O sea, cada vez somos como más serios, más rigurosos, y por lo tanto pedimos y nos pueden pedir lo mismo, profesionalidad, atención, funcionalidad del medio comunicativo y profesionalidad a la hora de presentar tu proyecto. De la misma manera que nosotros debemos ser profesionales en el momento de justificar nuestras decisiones. Incluso amables con todos los artistas que se han presentado. Por eso, en muchas ocasiones, hacemos una respuesta personal a cada uno de los artistas. Eso es posible si en la convocatoria hay 30 o 40. Si en la convocatoria se han presentado 100 y pico, se hace más difícil. Pero incluso así, por lo menos en los jurados donde he estado, siempre finalmente decidimos que hay que hacer una nota para agradecer la presentación, el portafolio y comentar cuál ha sido la decisión del jurado y por qué motivos. Hola. Hola. Bueno, nuestra intención es que la charla sea entre todos. O sea, yo no tengo un método infalible para presentarse a una convocatoria, tampoco tengo el portafolio ideal que funciona en cualquier tipo de registro, por supuesto. Yo sí que sé qué es lo que a veces funciona mejor, qué es lo que a veces no funciona y un poco cuál debe ser la manera, la actitud en la presentación. No tanto el formato y el contenido preciso, porque si no esto sería una plantilla y todos haríamos lo mismo, sino la actitud que debe haber por parte nuestra, de los artistas, en el momento en que se presenta el trabajo desarrollado de manera personal durante unos años a un tipo de convocatoria, a una galería o a cualquier otra petición. Esto lo comento porque la intención es que todos ustedes vayan participando, o sea, que no esperen una lección de cómo hacerlo, de ninguna manera. O sea, a mis estudiantes siempre les explico que yo no les voy a enseñar nada. Les voy a dar facilidad para atender cuestiones. Y tampoco, siempre les digo que yo no les voy a explicar qué es el arte, sino dar herramientas para poder itinerar en ese espacio del arte. Y que tampoco les voy a dar consignas, sino les voy a animar en actitudes, pero no en consignas. Haga usted esto. No, tenga usted este tipo de actitud con su trabajo y en el medio profesional. El taller se titulaba Herramientas para la comunicación y presentación de la trayectoria profesional artística. Primera cuestión que quiero justificar. El título no es ni mío. Es el título de un taller que se imparte en Barcelona y que imparte precisamente un artista y amigo mío, que es Joan Morell, que me ha dejado parte de sus materiales docentes. Él me dijo, estaría bien que lo comentaras. Y yo, por supuesto que lo voy a comentar, porque tiene dos intereses este comentario. Uno es acreditar la labor que este artista está haciendo para ofrecer herramientas de trabajo a sus compañeros. Y el hecho de que lo hace bajo la petición de la Asociación de Artistas Visuales. O sea, la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña vio que había esta necesidad, esta demanda en el sector de cómo formarse mejor o tener más estrategias para presentarse en el mundo profesional y organizó unos cursos que somos que imparte Joan Morell, que tiene mucho éxito, que lleva ya varios años impartiéndolos y que parte, por lo tanto, de las imágenes y los portafolios que veremos son materiales de trabajo docente del Joan, del Joan Morell. Me interesaba eso, un artista que se presta a hacer de docente para este tipo de talleres y una asociación de artistas que favorece la existencia de estos cursos o talleres para artistas. hay que organizarse. La lectura de todo eso es que hay que organizarse. ¿Dónde parte el esfuerzo, Pilar? En Hangar, básicamente. ¿Nunca has asistido? No. Bueno, también decir que este taller, en el formato que lo imparte mi compañero Joan en Barcelona, es un taller de varios días. O sea, que hoy haremos como una pequeña degustación solo, porque el menú es mucho más completo. O sea, él dedica varias sesiones al taller y por lo tanto manejan más información, hay más ejemplos, hay posibilidad de expandir más la charla, el intercambio. Hoy la idea es que en dos horas quizá un poco más, podamos entre todos quizás solucionar alguna duda o mejorar algún tipo de contenidos o revisar nuestras actitudes como artistas, como profesionales. Sé que la palabra profesional a veces duele al artista, eso me consta, porque parece que quiere renunciar a ella, ¿no? Yo no soy un profesional, yo siempre seré un amateur, yo soy un espíritu libre que no me sujeto a ningún tipo de pauta, pero eso no es verdad. O sea, en el momento en que tú quieres dejar tu taller para mostrar tu trabajo, estás entrando ya en una maquinaria, en un engranaje. O sea, no seamos tampoco inocentes ni ingenuos. O sea, quieres estar ahí, quieres ser competitivo. Y quieres que tu trabajo se vea, incluso que se venda, o sea, que tenga mercado, que tenga atención. Por lo tanto, esa idea de yo lo hago a mi manera, adelante, pero esa manera, de alguna manera, debe registrarse dentro de un aparato en funcionamiento, que es la cultura, que es el arte contemporáneo, que es el mundo del arte, con sus instituciones, agentes, formatos, sistemas de distribución, etc. Un artista, la palabra sí que les gusta, no renuncian a ella, porque también en la revisión así de nomenclaturas de estos últimos años, hemos como aparcado algunas palabras y las hemos sustituido por otras. Por ejemplo, es frecuente que los artistas jóvenes a veces no usen la palabra artista, sino productor. Eso a veces sucede. De la misma manera que no hablan de obras de arte y hablan de producciones artísticas. Y no hablan de su obra, sino de sus proyectos. Eso supongo que ustedes también lo viven. Hay como unos cambios de registro en las palabras que indican, de hecho, transformaciones. Y que no son transformaciones personales, son transformaciones de ese mundo del arte. Yo, por ejemplo, en estos días me di cuenta de que si uno hace una obra, entonces uno es un obrero. A lo mejor. Yo ahora me considero un obrero. De la misma manera que cuando uno es objetivo, es un objeto. También. Y si uno es subjetivo, es un sujeto. O sea que, por lo tanto, no podríamos apelar a la objetividad porque no somos objetos. Bien, es muy interesante y muy rico porque las palabras aparecen, desaparecen, caducan, se cambian. Es una primera reflexión que también quiero invitarles a que la hagan. Por ejemplo, mis estudiantes de Bellas Artes a veces vienen a visitarme al despacho y me comentan que quieren enseñarme lo que están haciendo para hacer una charla, una tutoría, intercambiar. Nadie dice, venga usted a ver mis obras de arte. Es que incluso quedaría como sorprendida, ¿no? Porque diría, me tendría que poner gafas de sol para ver. O sea, la palabra ha desaparecido de la facultad. No digo que esté bien ni mal. O sea, constato un hecho. No dicen, ven a ver mis obras de arte. Dicen, ven al taller y verás los proyectos en los que estoy trabajando. Incluso siendo pintura. Ya no hablo de otros proyectos que tienen un formato más como de diseño. Entonces sí que se habla de proyectos, más cinematográficos, se habla de proyectos. Que la palabra obra de arte ha hecho como un crujido. ¿Por qué? No sé si la usan o no, pero yo les comento que noto que el término ha desaparecido. De la misma manera que nosotros, por ejemplo, los historiadores del arte, cada vez, yo soy una de esas, en mis clases, cito menos la palabra historia del arte y hablo más de producciones artísticas contemporáneas. Producciones en plural, artísticas en plural y contemporáneas en contexto cultural. En cambio no hablo de historia del arte porque ese término apela también a una conciencia muy académica, a una actitud de historiador, de registrador de hechos. En cambio, hablar de producciones artísticas contemporáneas me implica de otra manera como agente. O hablar de comportamientos artísticos. Fijaros, producciones, comportamientos, para hablar de arte. Producciones, comportamientos. ¿Hay alguna razón ahí detrás? Sea como sea, el artista necesita mostrar su trabajo, necesita participar en la petición de becas, y eso siempre se transmite, se comunica a través de un portafolio. Nosotros en España no denominamos portafolio, denominamos dossier, pero es lo mismo. O sea, portafolio lo estoy aplicando aquí con ustedes porque sé que es la palabra que se usa. El portafolio es algo que tiene como dos vertientes. Uno es el portafolio personal que uno o una ya tiene preparado siempre. Y otro es el portafolio que debe presentar para algún tipo de convocatoria o para algún tipo de entrevista muy concreta o para pedir una beca o incluso para charlar con un galerista de arte. Entonces uno lleva su portafolio. Ese portafolio es mucho más extenso que el portafolio, digamos, de evento o de convocatoria. Yo sobre todo me referiré al segundo, al portafolio de convocatoria. Aunque lo que comentaré y lo que ustedes aportarán sirve para alimentar el portafolio personal o para decidir los contenidos de la misma manera que sirve para definir los contenidos de un portafolio concreto con el cual uno se presenta a una convocatoria. Estos materiales en fondo negro son de Joan Morell. Él es un artista que trabaja muchísimo en negro. Si alguno tiene curiosidad por ver su página web, se dará cuenta de que es así. Y la primera... Ahora saldrá el nombre, saldrá, ¿eh? O sea, saldrá el copyright a Morell. La primera charla que establece Joan y que yo ahora no la desarrollaré aquí, pero sí que la quiero poner encima de la mesa, es que cuando uno va a presentarse, esto es como presentarse en sociedad, en público, tiene la necesidad y creo que todo el derecho a querer que su trabajo participe en el ámbito de las producciones artísticas, que deje de ser una labor solitaria y pase a ese lugar público, a ese espacio público, donde se desarrollan las maquinarias del mundo del arte. Muy importante. Un artista debe conocer, debe tener información sobre cuál es ese contexto y cómo funciona ese contexto. Y cuáles son sus agentes, y cuáles son sus instituciones, incluso cuáles son sus maquinarias siniestras de poder. O sea, uno no puede aparecer como un ángel blanco en medio de ese panorama, diciendo no sé, no conozco, no vi nada, este persona no sé quién es. No. Importante, primer punto de atención. Uno debe conocer y reconocer esos agentes, esas instituciones y esos engranajes y maquinarias. Lo que aquí se desglosa en cuál es el contexto del arte contemporáneo con el cual estoy conviviendo, en este caso sería Cali, sería Colombia, o sea, cuál es ese contexto del arte, quiénes son los llamados agentes culturales, galerías, críticos, curadores, profesores, de alguna manera los que van moviendo los hilos de todo ese escenario, ese teatrín, ¿no?, donde todos actuamos. Hay que reconocer y hay que conocer a los agentes culturales, por ejemplo. A veces viene algún estudiante a pedirme opinión sobre una convocatoria de arte joven en Barcelona y me dice, ¿qué te parece? ¿Me presento? Y lo primero que le pregunto, ¿te has leído la convocatoria? Bueno, por encima, sé que es una convocatoria, ¿no? ¿Te la has leído? O sea, ¿qué piden? ¿Qué ofrecen? ¿Quiénes están de jurado? Segunda pregunta, ¿conoces ese jurado? Ni idea, pues vamos mal. Uno no se casa con alguien que no conoce. O sea, hay una relación. Pues sí, no sé. Y a uno, uno nunca ama ni es amado en un lugar donde no ha habido relación. Eso de llegar, he llegado aquí y todos me van a amar muchísimo como artista, eso no es cierto. Eso no es cierto. Estamos hablando de una maquinaria, pero estamos hablando de una maquinaria humana, donde los afectos, las relaciones, las complicidades, las miradas, un reconocimiento, es muy importante. Por lo tanto... Una pregunta, Pilar. Entonces, con lo que estás diciendo, me da la sensación de que uno tendría que ajustarse de alguna manera cuando se presenta una convocatoria, a, como ajustar su trabajo, como para que le guste a ese jurado, para que le guste a todos esos agentes culturales, un poco como venderse. Yo no, no estaba diciendo eso. No, mi intención, mi espíritu no era ese, yeah. Tan mercantil y tan promiscuo, ¿no? Pero sí conocer con quién te vas a ver. Uh-huh. Yeah. O sea, por ejemplo, hay un jurado, y tú te miras los nombres, Pablito Pérez, Julián Muñoz, y Luisa, ya que sé, con él, no sé quién son. Pero eso por lo general aquí es desconocido. ¿Eh? Por lo general lo desconocemos. Sí, ¿lo desconocéis por general? Siempre. Pues bueno, pues es algo que hay que solventar. O sea, ¿quieres decir que no se sabe quién es el jurado? No, muy mal. Nunca, casi. Eso es secreto. No, no sé si es secreto, es que aún no están decidiendo. Hace poco que pero es cierto, mucho se sabe solo al final. Sí. Sí. Es cierto, pero no debería ser así. No, y por lo tanto ustedes ya deben hacer presión para que eso no sea así. Bien. O sea, a veces por cuestión de medios, de publicidad, sale la convocatoria cuando aún el jurado no ha dado respuesta positiva a formar parte del jurado. Entonces sale la convocatoria sin decir quién son y a lo mejor dicen aquello de un representante político, una persona docente. Bueno, eso no debería ser así. Por lo menos en una segunda información en prensa debería ya aparecer. Debería ya. Esto es mi hermano. Debería ya aparecer el nombre del jurado, por supuesto. Y entonces, se sabe el jurado, está muy bien saber quiénes son. Porque ellos van a decidir. No son autómatas, no son robots. Son artistas, son curadores que tienen también sus... Sus perfiles. Tienen sus itinerarios como críticos, igual que ustedes tienen su itinerario y su proyecto personal como artistas. Y entonces, de la misma manera que ellos también no son robots ni autómatas, eso no es un test que solo se suma al resultado, sino que hay que valorar. Es muy bueno, y creo que es una obligación y responsabilidad como artistas, saber con quién estamos dialogando. O si quieren ustedes, con quién estamos negociando. ¿Eh? Entonces hay que saber quiénes son. No para hacer un proyecto a la medida, pero sí para saber quizá en qué te puedes equivocar. Aunque las sorpresas no, están siempre, ¿eh? O sea, no todo se puede controlar. Pero por ejemplo, una convocatoria con un perfil de jurado que se debe informar uno de quiénes son y qué han hecho como curadores, o que les interesa especialmente el mundo de la performance. Aunque la convocatoria es para cualquier tipo de formato. ¿Eh? Uno puede presentar pintura, escultura, instalación, fotografía, documental y performance. Pero resulta, coincidencia, que la mayor parte del jurado son personas que han trabajado en el ámbito del performance o que han sido historiadores sobre ese tipo. A ver, uno ya sabe dónde se mete. Es como si uno es vegetariano y se va a una cena donde todo es carne. O sea, uno tiene que saber, o al revés, ¿no? O sea, eso no quiere decir que entonces vas a hacer un formato de performance que tú nunca haces, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Ser tan serviles, ya depende de ustedes. Pero va muy bien saberlo. Yo creo que no solo es bueno saberlo porque te va tu premio, sino por formar parte de un mundo. Que tener esa información, saber quién es tal curador, saber quién es tal director de museo, saber quién es esta periodista dedicada a la cultura, eso es muy fácil, ahora se entra en internet y rápidamente tenemos información sobre qué publican, sobre qué escriben, qué tipo de comisarías han realizado. Eso, insisto, es bueno como información, porque sí podemos interactuar más fácilmente y también para cómo debemos organizar ese portafolio o cuál va a ser nuestra propuesta. Y va por ahí la intención. Igual que saber las convocatorias, cómo han funcionado anteriormente, qué premios han otorgado en otras ediciones, no debe estar informado. Insisto que esa figura del artista naif, ingenuo, uno puede ser como quiera, pero la verdad es que el ámbito de la cultura y del arte son ámbitos cada vez como más profesionalizados, con arquitecturas de funcionamiento más precisas. Primera, pues, atención, saber en qué contexto de cultura contemporánea estamos. ¿Quiénes son los agentes? ¿Cuáles las instituciones? ¿Y qué tipo de maquinaria, o sea, de funcionamiento tiene, incluso ya digo de poder, tiene ese mundo? Están informados. Bueno, entonces, un portafolio para una convocatoria, premio, una beca para la producción, una residencia para pasar una temporada en otra ciudad, en otro país. Digamos que no es el personal, aunque luego enseñaré también algunas muestras, sino aquel que se aplica ya para algo concreto. Cuestiones, reflexiones preliminares que les proponemos. Y aquí empieza el juego para que todos ustedes hablen. El portafolio no es una obra. Es una información sobre el proyecto profesional. ¿Qué les parece esta idea? No es una obra. No es una obra más, una obrita más en pequeño, donde tienes que revertir toda tu creatividad, todo tu ingenio, toda tu personalidad. No. Es un elemento puramente funcional de comunicación. Tenerlo muy en cuenta. Yo creo que puede ser favorable. Estamos hablando no de un portafolio personal, sino de un portafolio para una convocatoria. Primera idea, pues, no es una obra, es una información sobre el proyecto profesional. Incluso, fíjense que he cambiado la palabra obra, que estaba en la primera negación, o sea, no es una obra, y luego he sustituido por es una información de un proyecto profesional. E incluso sería equivalente a un portafolio de otro tipo de profesión. Segunda idea. El portafolio muestra al artista, pero no lo desnuda. Eso me parece muy interesante. O sea, se trata de mostrar quién eres, qué haces, pero no desnudarte. O sea, no explicarlo todo y ponerte inmediatamente a tiro. O sea, no de que el jurado diga, ah, pues esto no me interesa. Uno debe mostrarse, pero no desnudarse. Tercera reflexión preliminar. El portafolio documenta el proceso de trabajo, pero no replica las obras. Es decir, no sé si la expresión es correcta, el portafolio documenta, en ese sentido casi como de archivo, ¿no? O sea, debe hacer registros de un proyecto personal. Pero no replicar, o sea, que no sea como volver a poner la obra y punto. O sea, necesita más información, necesita otros contenidos. No replica la obra. Es decir, si hago performance, pongo una foto, un momento parado de una acción. Si hago vídeo, pongo un fotograma. Si hago escultura, pues pongo la foto de una escultura. Si hago pintura, es más fácil, porque es bidimensional. No replica solo la obra. No vuelve a ser como un cúmulo de imágenes de la obra, más en pequeñito, sino que documenta un proceso de trabajo. Eso es lo que hay que enseñar al jurado. Eso es lo que debe entender perfectamente ese jurado. ¿Cuál es el proceso de trabajo? No cuál es la obra, cuál es el proceso de trabajo. Perdón, ahí lo que entiendo es que uno, por decir algo, muestra una obra, pero en el contexto narrativo debe hablar un poco de cuál fue el proceso por el cual se llegó a esa obra, para sí, que el jurado comprenda ¿De dónde sale la obra? No la obra en sí, sino el proceso por el cual salió. Siempre, sí, sí, sí, teniendo en cuenta también cuál es la petición de la convocatoria. Uh-huh. A veces, por ejemplo, PS1 de Nueva York, me acuerdo que hacía una convocatoria pública para proyectos en Nueva York y pedía solo, me parece que eran 15 diapositivas de imágenes. Y no querían nada más, ni un currículum, ni un texto, ni ponerle algo bonito, no. O sea, eso también hay que tener en cuenta cada petición como es. Pero en ese caso era como muy radical. O sea, deja aquí encima 10 imágenes, te puedes ir, que ya decidiremos. No suele ser así. Normalmente las convocatorias piden un poco más de información sobre el artista, un currículum, alguna síntesis de su trabajo escrito, ¿no? En texto, digamos, literario. Pero sea como sea la petición, sí que hay demanda y necesidad por parte del jurado de reconocer, de entender un proceso de trabajo y no solo visualizar la obra, que por otro lado no es una obra en directo, siempre es una obra reproducida, o sea que hay que darle información a ese portafolio. Otra cuestión que... El portafolio actualiza la trayectoria, pero no hace una historia de la trayectoria. Eso quiere decir esa atención que deben tener hacia lo que se está haciendo ahora, ¿eh? Y no lo que hicimos desde que teníamos 15 años, para que esté todo bien organizado. O sea, el portafolio no es una historia biográfica personal del arte. El portafolio es, hoy estoy haciendo esto, aplico a tal concurso, y si quieren, pueden saber de dónde procede lo que ahora les presento. Por lo tanto, habrá como una selección de imágenes y de hechos, pero no hace falta ir hasta la tierna infancia. No es una historia personal de mi arte. Es eso, un documento que actualiza en hechos muy puntuales una trayectoria, pero que sobre todo da cuenta de qué está sucediendo ahora. Otra idea. Estoy hablando como jurado, ¿eh? En todo momento. El portafolio es bueno que use la estrategia comunicativa del menos es más. No va del más es mejor. Menos es más. Ustedes deben pensar que a veces ese jurado, yo lo digo por experiencia, nos reunimos durante 3 jornadas y revisamos a lo mejor 90 proyectos para una parte de la convocatoria y 120 para otra. Se agradece muchísimo la brevedad, que uno sea conciso, porque la, sinceramente, no es el momento de leer Ana Karenina. O sea, aquello de yo voy a empezar a explicar porque el jurado seguro que me atiende y me lee. Peligroso. El jurado es muy profesional, pero el artista también lo debe ser. Y por lo tanto, el artista debe pensar, este jurado va a tener, yo que sé, 200 portafolios encima de la mesa, si lo emplazo a una lectura que debe durar tiempo y atención, a lo mejor pues se le escapa. Y es cierto. A veces incluso yo creo que dices, por pesado, ¿no? O sea... Ya sé, pero bueno, ustedes también a veces dirán pesado al jurado y este curador es un no sé qué. Pero es cierto, o sea, uno tiene que saber dónde está. O sea, dónde está. Uno va a ver una película, un corto, o va a ver una producción que dura 2 horas y media. Uno cuando entra ya sabe el tiempo que va a disponer. Por lo tanto, un jurado que debe leer, atender, valorar y decidir 200 portafolios, agradece la brevedad. Por tanto, que lo de más mejor, no. Y otra cosa que me parece muy interesante, pero eso es una ya muy, muy un registro personal. El portafolio es doloroso, no divertido. ¿Qué creen que quiero decir? El pan, pan y el o sea, sí, pero tampoco, a ver, yo soy un poco barroca también, ¿no? Os creáis que soy muy minimalista, soy barroca y muy pop, o sea, pero en ese momento lo divertido no es lo que entra en juego, o sea, divertido como comicidad o ocurrencia, no, aquello de una hoja que cuando la abres resulta que se caen las letras o no. No es el momento, o sea, no es el momento. ¿Cuántos portafolios más o menos ven en un día, en promedio? 70. Un día no quiere decir mañana y tarde. Quiere decir mañana, comida, o sea, almuerzo, o un rato a la tarde. Pero vemos, es cierto, se ven muchos, por ejemplo, en Angar, que conoces el espacio en Barcelona, que hay muchas convocatorias. El jurado nos reuníamos en sesiones de 2 o 3 días. Yo siempre he tenido una inquietud. ¿Los jurados se reparten los trabajos? ¿Cada uno mira unos? ¿Hay diferentes unos, procedimientos? ¿O todos tienen que mirar todos los trabajos? Hay diferentes procedimientos. Esa es una curiosidad ya perversa o de actuación interna. Hay diferentes procedimientos. O sea, lo habitual es que los vemos todos, todos. Si hacemos como una rueda y vamos descartando, personalmente se descarta. Y entonces hacemos un primer debate. Si coinciden los descartados de más de un miembro del jurado, pues entonces ya está claro que quedan descartados. O sea, vamos como eliminando y debatiendo sobre los grupos que van quedando. Esa es la manera habitual. Cuando hay menos, por ejemplo, ahora acabo de recibir una convocatoria desde mi centro, de CaixaBank, para la ocupación de los talleres. Como que se han presentado 8 personas, para un taller, para ocupar un taller. Yo estoy aquí en Colombia, el otro compañero está ahora en México, es artista, y los otros están ya en la universidad, si son profesores. Total, que al final decidimos que como eran 8, enviábamos los portafolios por internet y que cada uno hiciera su valoración, es decir, poner una de 1 a 3. Entonces, comprobamos entre todos si coincidimos y después lo debatiremos también online. Esa es una manera más light de jurado cuando son 8 personas que se presentan. Cada jurado tiene sus procedimientos, ¿eh? No siempre es igual. Incluso a veces el jurado, o sea, no mira todos, sino que se reparten por grupos. Por ejemplo, si somos, siempre tiene que ser impar, ¿eh? 5 o 7 o... Repartimos los dosieres, los miramos, debatimos en grupo y luego ponemos las propuestas en la mesa. O sea, hay diferentes procedimientos. Bueno, lo de que no es divertido, no tiene por qué ser divertido. Tampoco eso quiere decir que sea como soso y... Pero es que no es el momento. O sea, hay que ser preciso. Una pregunta. Sí. No sé si comprendo bien lo que quiere decir en tercero. Documenta el proceso de trabajo y no replica las obras. Entiendo que no es en el portafolio, que la obra no aparece, digamos, en su plenitud, ¿no? No, en el, no en el portafolio, ¿cierto? O sea, porque es una foto de lo que existe, porque es un fragmento, no sé. Y generalmente, bueno, digamos que la manera como lo he visto o lo he hecho yo es, está ese fragmento de lo que uno decida poner de la obra y una especie de, no sé cómo se llame, corto, no sé si no es algo, me explica un poco, no el proceso de la obra, es decir, no, no, bueno, dependiendo de qué obra sea, pero digamos, de cómo opera la obra, de, conceptualmente, pero no sé si no es la documentación del proceso de trabajo. Ahora verás ejemplos. Entonces, bueno, ese punto no me queda como... O sea, esta metralla, pam, pam, pam, pam, pam, son como primeras ideas, que luego vamos a... explicar y comentar entre todos a través de ejemplos. Era como aquello que me viene a la cabeza muy rápidamente como jurado. O sea, no se trata de reproducir la obra, sino que hay que explicar el proceso de trabajo, no se trata de ser divertido, sino que se debe ser preciso la información, la comunicación, etc. Eso es como un primer flash, ¿no? Luego veremos, porque cada tipo de obra requiere también su manera de presentarse. Es muy diferente presentar una imagen o una pintura a presentar una imagen, porque el portafolio será en papel o será en digital, pero acaba siendo una superficie plana y estática, un vídeo, un performance, una pintura o una instalación. Entonces, cada uno de estos recursos o estos soportes de trabajo requiere también una manera de presentarse, una manera de explicarse, una manera de dar información sobre un proceso. ¿Añadirían alguna ustedes? ¿Estos flashes? creo que lo más importante es lo de la rigurosidad y la claridad, ¿no? Porque estás compitiendo con 50, 100, 200 personas. Tratar de que de la forma más clara se le quede en la cabeza al jurado. Claro, ahora veremos maneras, ¿eh? Okay. Y insisto en que les explico mi experiencia como jurado. A lo mejor otra persona explicaría o daría más razón y más énfasis en otras cuestiones. Yo estoy explicando mi experiencia. Pero creo que es una experiencia suficientemente relevante. Bueno, haciendo una radiografía, un portafolio es la suma de forma y contenido, cuerpo y alma. Por lo tanto, a ver, una serie de ideas o de puntos de atención sobre la cuestión más formal, cómo se maneja visualmente, y la cuestión de los contenidos. Esto también es una metralla, ¿eh? Tac, tac, tac, tac, o sea, ideas muy rápidas. A nivel de forma, luego veremos ejemplos. Es bueno unificar la tipografía, me parece razonable, dentro de esa sobriedad o de ese menos es más. Es decir, no necesitamos que cada proyecto presente en una hoja tenga una tipografía diferente. Eso acaba como confundiendo, porque no entiendes si tiene razón de ser conceptual o si solo es decorativismo. O sea, acabamos sin entender si eso tiene un sentido o es como un florero en la mesa, o sea, para hacer cada hoja más bonita. Por lo tanto, unificar es razonable, pues ya lo saben. Unificar la tipografía, elegir una buena tipografía, un buen cuerpo y un buen color. El negro. O un gris. Simplemente, para leer. O un gris, una gama de grises que siempre queda muy bien, es muy sólido y muy postmoderno. Las letras chiquititas. Los jurados a veces tienen más de 45 años. Sí, pueden reír. O sea, tampoco hace falta ponerlas así, es decir, para que lo vean rápido, tampoco, ni somos ni tontos ni miopes necesariamente, pero a veces esa letra chiquitita que gráficamente queda lindísima, porque es cierto, pero que no funciona. O sea, llevas 5 horas mirando dosieres, portafolios. Ha oscurecido, estás cansado y abres un portafolio con estas letritas y eso también, digamos que va en contra de la buena lectura y del aprecio y del diálogo con el dossier. Por lo tanto, no exageremos, ni letras grandotas ni tampoco minúsculas porque quedan bien gráficamente la composición de la página. Un cuerpo 10, 12. Sí. Correcto. Y pensar también el interlineado. Y el jurado también agradece otra cosa, todo eso son interioridades del jurado. Agradece puntos y aparte y espacios. O sea, aquello de que lees un primer parrafito de 3 líneas, ¡pam!, has entendido. Lees otro de 4, ¡pam!, has entendido. Es que casi que visualmente ya te entra. Aquello de un bloque de texto de 30 líneas sin puntos y aparte, con una retórica así muy barroca, mezclando lo personal y subjetivo con lo metafórico, llega un momento que tienes que volver a leer, porque dices, bueno, no sé qué me está explicando. Eso sucede, ¿eh? O sea, que a veces estamos atentos y el jurado levanta la cabeza y dice, voy a volver a leer porque no he entendido qué me está explicando. Eso dificulta. Eso es como poner palos a las ruedas, ¿no? Si es, la cosa no funciona. Elegir letras, yo creo, eso también es ya un gusto personal. Hay muchas tipografías ahora, pero uno también elige la que le gusta personalmente. Eso sucede en el mundo gráfico, por supuesto, y creo que en el mundo de los artistas también. Uno tiene como su letrita de esa época, ¿no? O sea, yo usé el Arial, ahora uso la Courier, o sea, es como los gustos. A veces voy pelirroja, a veces voy rubia. Pues uno también tiene como sus letras, pero hay que tener afecto con esa letra, ¿no? Hay que saberla usar identificándote con ella y que tu proyecto tenga relación con eso. Yo me acuerdo un trabajo que me presentó un estudiante sobre la escuela Bauhaus alemana, principio del racionalismo europeo e internacional, creadores de tipografías de palo seco. Y va y me pone el título del trabajo con letras sin redondina. pensé, no lo voy a suspender por eso, pero debiera. O sea, no lo hice por no ser cruel, pero debiera. O sea, o no ha entendido el contenido de un trabajo, se ha despistado. Por lo tanto, había ya un registro. Por eso comentamos que la elección de una tipografía con la que te vas identificando durante una época, eso está bien. O dos tipografías que vas alternando, o sea, que haya un gusto, un aprecio identitario con esa tipografía, siguiendo el proceso de más es menos, ¿eh? No de voy a poner mucho para que sea más divertido. Determinar una plantilla de maquetación, por supuesto, queda como feo o mal que una hoja tenía un tipo de maquetación, otra otra, como si hubiese sido el resultado de un corta y pega de diferentes portafolios. Eso es lógico y razonable. Se agradece, o sea, el jurado agradece porque da como continuidad a la lectura. Y coherencia a los contenidos. Bueno, muy importante la portada y contraportada o las páginas interiores que luego veremos y comentaremos. Hay que paginar, si son más de 10 hojas, mejor paginar, poner no, a pie de, o sea, número de página. Y sobre todo también grapar, unir las páginas. El otro día estuvimos con Carlos Betancourt viendo portafolios, quizá alguno de los suyos vimos, y a mí me sorprendió sacar de un sobre 6 hojas sueltas, que ni yo misma sabía, ni él tampoco, cuál era el orden. Yo pensé, eso es un riesgo, es un riesgo. O sea, te arriesgas a que la lectura no sea en el orden que deseabas, que se pierda una hoja, que se traspapele. O sea, por supuesto, el portafolio, si es objeto material, debe ir cosido, o sea, agrapado, el sistema de encuadernación que quieran, tampoco no hace falta encuadernarlo como un libro, pero algo que permita, porque el jurado son varias personas y nos vamos pasando los dosieres. Entonces, si cada vez se tiene que sacar del sobre, volverlo a poner, ordenarlo, eso entorpece muchísimo una sesión de deliberaciones. No saben ustedes cómo entorpece. Ya, aquello dentro del sobre, ir sacando, no. Porque lo tienes que guardar porque está todo suelto. Que si un DVD, que si una hoja, que si... Hay que ponerlo fácil. Mirar y volver a depositar encima de la mesa para que el siguiente jurado pueda verlo. También una cuestión que también el jurado agradece en su momento. Brevedad, por supuesto, pero clasificación clara. Es decir, por ejemplo, ustedes están explicando varios proyectos. Pues no hay que ser tan... No hay que economizar necesariamente el papel. O sea, cuando acaba un proyecto, salto de página y empieza otro proyecto. Para que el jurado rápidamente entienda que se están presentando, se están documentando, se están registrando diversos proyectos, que no son uno mismo, porque si no a veces hay dudas. O sea, un texto, una imagen, todo seguido, y cuando lo has mirado 3 veces, dices, ¿estos son proyectos diferentes? ¿O es el mismo proyecto que me has explicado en capítulos? O sea, hay que dar facilidad a la lectura del portafolio. Por lo tanto, salto de página cada vez que es otro proyecto. Cuanto a perspectivas que se representan en un portafolio, puede ser que haya una persona también hablando sobre el trabajo. Sí. O sea, los textos no hemos entrado aún, ¿eh? Ahora vamos a ver ejemplos y analizaremos entre todos eso, si funciona mejor o peor, o si ustedes tienen cosas a aportar en estos ejemplos que vamos a ver. Por supuesto, veremos lo del texto. O sea, se refiere a que o lo escribe el propio artista o usa un texto que ha escrito otra persona. Totalmente lícito y funciona. Totalmente. Continúan siendo como puntos de atención solo, porque no hemos visto ningún ejemplo para poder valorarlo. A veces también el jurado agradece, y yo a mis estudiantes también se lo digo, porque la mayoría de los exámenes, de los ejercicios finales de curso, no son presenciales, sino que les pido que me presenten, además, vía internet, un ensayo crítico. Y a veces les digo que yo agradezco que en algún momento se destaque en negrita un concepto. Lo que no puede ser tampoco es que constantemente todos sean conceptos clave o palabras clave, eso ya no sirve, eso es una sopa de letras. pero que en algún momento, en un párrafo corto, se pueda destacar una palabra o dos, palabra o frase en negrita, como poniendo énfasis visual, por lo tanto, de contenido conceptual, eso también funciona. Ahora verá cómo funciona. Pero uno debe ser comedido, o sea, en dónde pones esa negrita, esa palabra clave destacada, esa frase destacada. Y a veces un profesor o un jurado toma anotaciones en los márgenes. Por lo tanto, hay que dejarle también como ese registro vacío, parte que queda más bonito también, o sea, más espacio, pero a veces también incluso sirve para hacer pequeñas anotaciones. Todo hay que pensarlo, valorarlo. Luego la decisión es de cada uno de ustedes, o sea, no voy a poner márgenes, o sea. Pero hay que pensar en que uno no se presenta solo, sino que se presenta con muchos otros materiales. Antes de poner ejemplos y de hablar de sus portafolios, a nivel de contenidos, ideas, ¿eh? Sí. Bien, pues por supuesto debe constar el nombre y los datos personales del artista, por supuesto. Pero luego veremos en qué orden. Por ejemplo, a mí no me gusta nada, pero nada, así me pongo rotunda, que el portafolio empiece con un currículum largo. ¿Con un qué? Con un currículum largo. Llama también currículum, ¿no? Aquí. Sí. No me gusta nada. Eso es como una primera cita amorosa que empiezas explicándole el dinero que tienes en la cuenta corriente, cuántos coches tienes, cuántos estudios has hecho. Uno no empieza así. No es que lo abandonas, si alguien empieza así. Por lo tanto, hay que empezar con algo que cree complicidad, ¿no? Con algo que rápidamente explique al otro quién eres. Por lo tanto, no empezar con el currículo, ahora luego lo veremos. A mí me parece feo. Sé que es como una inercia de hacerlo, pero es feo. Además, ahora sería un poco cruel. Es que no me importa nada el currículo. Si el trabajo es bueno, luego me miraré el currículo. Para tener otra información. Ay, mira, pues ha hecho un máster en no sé qué. Ah, pues ha estado en Nueva York haciendo... Entonces dices, bien, es que ya se ve. O sea, realmente esa experiencia se nota. Pero empezar es como eso, como enseñar la cuenta corriente del banco, ¿no? ¡Pam! O sea, tengo no sé cuántos millones de pesos en mi cuenta corriente. No, no se empieza así, se empieza de otra manera. Por lo tanto, hay diferentes versiones de currículo y en mi caso y en mi experiencia de jurados, empezar bien es tener logrado ya un buen trecho, ¿no? Por lo tanto, una primera página de currículum no es empezar bien. Bien, hay que hacer un índice cuando el portafolio es suficientemente extenso y variado en contenidos. Es correcto hacer un índice. Si es breve, no hace falta. Si es breve, no hace falta. Pues eso queda ridículo. Cuatro hojas con un índice, se queda torpe. Pero si el portafolio, por el motivo de la petición de la convocatoria, requiere pues diferentes capítulos, diferentes materiales, bueno, oportuno, eficaz, hacer un índice. Luego explicaremos el orden, ¿eh? Hay que saber seleccionar proyectos, también es importante, no meterlo todo, seleccionar. Ya sé que el artista siempre ama todas sus obras y ama todo su itinerario, eso es cierto. Pero hay un momento en el que uno debe decidir. Y esa decisión implica también un reconocimiento de cuál es la convocatoria y también implica un carácter más profesional por tu parte. O sea, decir, bueno, no tengo por qué enseñarlo todo para gustar más, sino que voy a elegir. Prescindes de cosas a lo mejor que te interesaban, pero siempre son oportunas. Hay que saber, por lo tanto, seleccionar, ahora hablaremos de todo ello, y el currículo debe tener también diferentes conceptos y cronologías que ahora comentaremos. Por supuesto, en todo momento, sea un texto personal, sea un texto prestado, sea una sinopsis breve, sea algo un poco más extenso, siempre la redacción debe ser precisa, los textos más afortunados somos breves y funcionales, que tenga un carácter funcional de comunicación. Las referencias pueden ser referencias, me refiero a citar, por ejemplo, una lectura dentro de un texto, citar un autor, un pensamiento, una poesía, una reflexión, citar un referente importante para uno mismo, un artista. Puede haber referencias y pueden ser muy útiles para entender la personalidad o el carácter del artista y de su proyecto, pero tampoco hay que desperdiciar concentración del jurado. O sea, me citan a Pessoa, a Heidegger y a Lacan, y al final acabas diciendo, pues no sé qué relación tienen. O sea, a veces el jurado, esas referencias lo ofuscan, ¿no? Más que darle información. O sea, dices, no entiendo cómo puede citar a Platón y a la Judy Butler. No lo puedo entender, porque son como cara y cruz. Entonces, a veces las referencias pueden entorpecer también una comprensión que debe ser como más, insisto, más en un poco de distancia y más funcional. Si las hay, las referencias que sean puntuales y las citas que sean escasas. No hace falta cada proyecto empezar con un poema. No es un momento. En un dossier personal, en un portafolio personal, quizás sí. Pero en un portafolio más breve para una convocatoria concreta, no hace falta. O sea, llegará un momento en que quizá el jurado se canse de citar Cortázar constantemente, ¿no? Por lo tanto, o puede desvirtuar un poco el proyecto, porque esa voz acaba teniendo tanta presión que luego miras las imágenes y dices, pues no sé qué hay entre Cortázar y esto. Perdón, ¿y qué es statement? Ahora lo explicaremos. Para mí es lo más importante de un dossier, de un portafolio. El statement es un poco lo que ustedes debían haber hecho cuando se han presentado. Lo que pasa es que necesita 10 líneas. Pero es esa presentación. En hoy, ahora, aquí, porque estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? O sea, es eso. Ahora vamos a ver ejemplos. Bien, estas imágenes, estas cuadrillas, que son las de Joan Moren, insisten en lo que ahora estábamos poniendo encima de la mesa, ¿no? De ese carácter funcional, de un portafolio, de un dossier, y esa necesidad de estructurar los campos de contenidos de ese portafolio. Y que uno debe tener su propio modelo, eso es cierto. O sea, uno tiene su modelo de portafolio. Pero tener su modelo no quiere decir, insistiendo en lo primero que he comentado, que sea parte de su obra. No. O sea, uno se siente identificado con ese portafolio, pero como decía, no se desnuda en ese portafolio para mostrar todo lo que siente, lo que padece, lo que le preocupa, y todos los riesgos existenciales, y todas sus estéticas rurales. Y... No es el momento. Ese portafolio no es el momento. Bien, por ejemplo, un dossier convencional. Joan Moren dice un dossier convencional, aquel que sirve para todo el mundo en cualquier ocasión. Por supuesto, siempre el nombre del artista y su contacto. Actualmente es un email, un correo electrónico, o puede ser una dirección postal, o sea, el contacto. Eso yo diría que está en la primera página, no en la portada, sino en la primera página. A mí me gusta así, se puede poner en la portada, ¿eh? Cada uno de ustedes hace y hará lo que le convenga. Pero nombre en portada, primera página del portafolio, datos como más ya personales, por ejemplo, si se pide edad, domicilio, eso va en esa primera página, no en la portada, sino en la primera página. Web personal, correo electrónico, esos datos, que son técnicos para identificar quién se está presentando. Después puede ver el índice de contenidos, en el caso de que el portafolio sea suficientemente extenso, y eso facilita al jurado ir hacia adelante y hacia detrás buscando aquello en concreto que quiere revisar. Porque si no, 40 páginas hacia adelante y hacia atrás buscando aquel momento donde explicaba el statement, pues es muy lioso. O sea, va bien saber dónde están las cosas. Fíjense que pone statement, usando la palabra en inglés, pero sería como un estado de la cuestión, o sea, el ahora aquí, ahora y aquí. O sea, ¿quién soy? Ahora y aquí. Y en cursiva. Sí, en más cursiva porque es en término inglés. Y luego aparece breve perfil biográfico. Entonces preguntarán, bueno, pues ¿qué es una cosa y qué es la otra? Ahora veremos un ejemplo a ver si se aclara y a ver si sirve. Como jurado les debo decir que sirve, funciona. Esa diferencia clasificatoria de información del artista. Funciona, funciona muy bien. ¿Qué traduce este? ¿Qué? ¿Qué traduce la palabra? Estado. ¿O el estado? Estado ahora. O sea, el aquí estado y ahora. Actual. Sí, ahora verán un ejemplo y entenderán. Y eso es, el statement es una cosa que empezamos a pedirlo en Hangar, en las convocatorias del Centro de Producción para Artistas Hangar en Barcelona. Porque se nos hacía muy pesado leer tanto, y pensamos, a ver, un artista debe tener claro qué está haciendo, cómo lo está haciendo y para qué. Y debe ser suficientemente culto e inteligente para expresarlo en palabras. Por lo tanto, podemos pedirlo. No nos parecía una petición de nada. O sea, podemos y debemos pedírselo, que escriba esas 10 líneas. Y funciona muy bien, porque funciona muy bien para el artista que lo redacta, para saber si es capaz de resumir quién es, qué está haciendo y cómo lo está haciendo en 10 líneas. Porque en 40 pues todos nos metemos a darle para aquí, darle para acá, pero 10 líneas, explica quién eres en 10 líneas. Lo otro es un breve perfil biográfico, que ahora verán también un ejemplo. Luego vendría la documentación de las obras, de los proyectos, y ahora también les pasaré una, como una organización bastante lógica de cómo deben ir esos datos. Y luego el currículum vitae ya, ese que puede ocupar 200 páginas. Es decir, todo, que si estudios, sea formación, estudios, residencias que se han llevado a cabo, todo eso sería ya un currículum extenso. Por ejemplo, a mí como profesora de universidad, o sea, yo tengo preparados ya 4 currículums, porque uno tiene que estar preparado. O sea, uno es el currículum que me piden cuando debo hacer una conferencia, una charla, y alguien me quiere presentar. En ese currículum tiene 5 líneas. Luego, el currículum para en una edición, mis hijos y mi mamá. El currículum para una edición impresa ya, ¿no? De presentación, a lo mejor había un texto, un ensayo que se ha publicado, entonces te piden 10 líneas. O sea, uno de 3 o 4 líneas, uno de 10 líneas, un currículum crítico, que ya puede ser 30 líneas, y luego el currículum extenso, que ese es oficial de la universidad, y que en mi caso pues son, o sea, muchísimas hojas, ¿no? Porque llevo ya muchos años trabajando. Es cuestión ya de edad, que no de habilidad. Y por lo tanto, porque yo no puedo ir con ese currículum de 60 páginas en todos sitios y decir, usted mismo resuma. Ese es el del escalafón. ¿Eh? El del escalafón para que te pague. Sí, estamos obligados a tener el currículum activado y actualizado en la universidad. Pero bueno, uno también puede ser ya estar como muy preparado, para que no encuentren despistado, y tener ya como sus portafolios o sus pequeños currículums ya preparados. Hay momentos en que 5 líneas es suficiente y momentos que más. Bien, una bibliografía puede ser o no, aquí está como un formato convencional de contenidos. Una bibliografía quiere decir aquellas publicaciones donde han hablado del trabajo personal. Incluso una selección de textos que se reproducen. Se apareció una crítica sobre mi trabajo en una revista de Medellín. Por ejemplo, en Art Nexus. Pues la pongo, ¿no? La pongo. Eso sería una selección de textos, incluso luego una reproducción de páginas de prensa donde a lo mejor suma un titular, una foto, pero se reproduce tal cual apareció en periódico o apareció en otro medio, una referencia sobre uno mismo, su trabajo. ¿Cómo operan esas páginas de prensa o esas los jurados? Es decir, ¿qué efecto hay? ¿Para qué las miran o cómo? A mí no me interesa, por ejemplo, a las páginas de prensa, porque la prensa siempre es muy breve. Es un artículo donde dice, Salón Nacional de Cartagena, participa en este artista, este y este y este. Lo único que sale es tu nombre ahí. Eso a mí que me lo hagan mirar. O sea, si yo ya sé que ha estado en el Salón de Cartagena, pues ya, eso es una información valiosa. Pero que me reproduzcan la página de prensa porque sale un nombre, eso tiene peligros también. ¿Qué rara son buenos los textos de prensa? Si es un buen texto sobre el trabajo personal, pues sí, lo reproduces tal cual. La página con los anuncios al lado y todo, ¿no? La publicidad. Pero hay que elegir. Si no, queda como un poco inocente. Bueno, si tú ya lo has puesto en el currículo, que participaste en el Salón Nacional o Regional, y no hace falta añadir este caso una imagen, una fotocopia de la página donde salió. ¿Te referías a eso? Sí, digamos, ¿qué interés tienen los jurados en lo que se ha publicado? Sí, tú decías, el currículo no me importa si yo veo primero el trabajo y si es bueno, pues. Si el jurado es bueno, lo mismo con la prensa, es decir, primero es, digamos, mi impresión de la obra y luego ir a la prensa. Sí, el orden sería ese. O sea, primero la impresión de la obra, el statement muy importante, y luego si hay un anexo o en prensa, pues lo miras o no. Por ejemplo, eso convence más a los galeristas. Es que uno tiene que saber a quién está enseñando el portafolio. O sea, un galerista, si tu nombre sale impreso en hojas de periódico, eso ya le fascina. Por lo tanto, ahí sí que a lo mejor va bien. Mira, pues me han citado aquí, me han citado aquí. Pero a un jurado de una convocatoria de arte joven o una beca internacional, lo motiva poco, ¿eh? Eso es cierto. Bien, vamos a ver. ¿Cómo deben ser las fichas técnicas? O sea, hemos dicho, ahora veremos ejemplos, ¿eh? Como hemos visto. En ese caso, sí, pasamos de aquí. Hacerlo así, pero nos sirve para hablar de un portafolio entre todos. ¿Eh? Cada uno que piense o que mire su portafolio para ver si podemos aportar otras soluciones o si podemos corregir algún tipo de contenidos que hemos elaborado que no son los mejores. Bueno, portada, nombre. Nombre y datos, o sea, de contacto. Está el email, aunque no se ve. Está el nombre y está en minúsculo el email que se tiene que poner más grande. Pues el índice. Índice. Statement, tendremos que ponerlo más grande. Es que no hay nada tan colaborativo como estos problemas técnicos. Todo el mundo. Manzana L, dicen por acá. Control. Y eso es página en blanco y letra negra, y no más. Sí, es que no se ve bien. Windows. sí, bueno, aquí ya se ve mal. A ver, está en inglés, o sea que tiene dos dificultades de lectura, ¿eh? El cuerpo de la letra y el cuerpo idiomático. Pero a ver, el tamaño está. Lo he deducido, necesita una lupa. ¿No? ¿Tú hablas inglés? ¿Me está encajando? A ver, ¿quién puede traducir de manera fluida, rápida, este statement del inglés al español? ¿Alguien? Que pero sí, ¿volvés a hacer? A ver, ¿quién? No alcanzaré. Eso lo puede traducir, pero. ¿Qué está leyendo? Espacios públicos. No. Silencio. Áreas urbanas. Pero que se escuche, para que todos comerciales. Ven acá, ven acá. Espacios públicos, aeropuertos, áreas urbanas paisajeadas, centros comerciales. Por ejemplo, sus respectivas comunidades son referencias constantes en mi trabajo. Ajá. A ver, ¿cómo empieza? Vamos a analizarlo por partes, perdón un momento, haremos párrafos. O sea, empieza no diciendo ni si pinta, ni si esculpe, ni si hace vídeo, ni si hace cine, ni fotografía. Empieza describiendo sus lugares de atención. O los... Sus objetos de estudio. Sus objetos de estudio, exacto. Eso es un statement. O sea, no empieza diciendo cuál es el objeto de mi trabajo. ¿A dónde me localizo? Luego hablará de qué lenguaje utiliza o de hacia dónde lo dirige. Se empieza, y es cierto, porque su trabajo va por ahí, esos centros comerciales, esos aeropuertos, esos lugares públicos, esos escenarios urbanos, esos lugares de todos y de nadie, para decirlo en frase más poética, son sus puntos de atención y lugares de trabajo para el desarrollo de su proyecto como artista. Sigue el siguiente párrafo. Espacios que exaltan la novedad y la velocidad, que celebran la sobreabundancia y el exceso. Espacios que proyectan sueños de lo accesible y lo inmediato, promoviendo confusión y espectáculo. En breve, espacios que prometen ser confortables, voraces y inclusivos. O sea, segundo párrafo. Empieza a discriminar el lugar del conflicto. O sea, lo que primero parecía como una descripción de lugares, ahora ya entra en el conflicto. Todo eso lo dijo en el primer párrafo. También. Es igual, en el primer párrafo por trozos, lo vamos diseccionando por trozos. O sea, primero te ha hablado de sus lugares, la ciudad, sus lugares comerciales, y luego empieza ya a hablar del conflicto de sus lugares. Por lo tanto, está dando buena cuenta de cuál es su preocupación como artista. Y sigue. Pero también son espacios monstruos que se tragan todo en su camino, y vomitan, lo escupen con precisión horrorífica. Son modulares, son espacios modulares para vidas modulares, removibles, de un solo uso, dos por el precio de uno. Son espacios donde la gente se reúne, pero solo pasa. Espacios que cada vez significan menos porque hay más de ellos. Aquí ya está haciendo un análisis. Primero mostró su objeto de estudio, luego el problema, y aquí ya una disertación sobre lo que ella piensa sobre esos pasos. Sí, entonces, a lo mejor me he corrido hasta. Continúa, por favor. Estos son paisajes que no son reticentes a hablar de sus deseos y memorias íntimos o colectivamente íntimos. Sí, me perdí. ¿Dónde íbamos? De tercer párrafo. Son paisajes que no son reticentes sobre hablar de los deseos y temores colectivos más íntimos. Nos construimos nosotros mismos como gente de la misma manera que los alrededores se construyen a sí mismos. ¿Sí? Nos encontramos negociando diariamente con estructuras institucionales y corporativas como ciudadanos y consumidores de la realidad, que muy a menudo asumimos automáticamente y las interiorizamos. Si yo construyo y recreo los espacios diarios y los objetos, es porque me sirve para descubrir nuestras crisis, falencias o ineficacias en términos sociales y afectivos. Podría decir que trabajo con escenografías de la civilización. Ahí he puesto ya sí, como un de lo civilizado. Escenografías de lo civilizado. Y ahora una citación, como en el poema de René Char, en el que las civilizaciones son excesos de grasa. De gordura, sí, de gordura. Ajá, sí. O si compartimos con Lacan la cita de que la civilización es spoil, no sé qué es, spoil, la cloaca máxima. Para el statement es una cita, ¿no? Sí. Fijaros que fíjense que hay dos citas aquí, a René Char y a Lacan, pero bueno, son breves, muy precisas, en un enunciado, en un titular. Para mi gusto, incluso es demasiado poética, es poético este statement. Pero funciona. Funciona porque Esther Partagás no puede decir que hace vídeo, o que hace escultura, o que hace pintura, que hace de todo. Por lo tanto, esa descripción, ese detalle, no era lo más importante en el statement. Porque luego verán que hace instalaciones, objetos, incluso pinturas, que no sé si aparecen aquí. Por lo tanto, no nos ha dado esa información, sino que ha ahondado más en la información, digamos, de contenidos, de preocupaciones, incluso de definición de escenografía, que es cierto. O sea, quizá la palabra que mejor identifica su proyecto artístico es esas escenografías de los lugares comunes, de los lugares civilizados. Un statement es aquel que dice, que explica cuál es la preocupación que en ese momento subyace en el trabajo personal, qué lenguaje adopta, por ejemplo, si es el lenguaje cinematográfico, si es el lenguaje del objeto, si es el lenguaje de la intervención. ¿Esto es algo muy subjetivo o puede ser hecho por un tercero? Sí, pero siempre se llama primera persona el statement, ¿eh? O sea que si te lo redacta otro, debe usar la primera persona. Sí, el statement es personal. O sea, por eso se presta a decir, es lo que investigo yo, ¿no? No es lo que investiga ella, Esther Partagás, sino que se presta más a ser en primera persona y a ser absolutamente subjetivo. O sea, cómo uno se presenta. Que no se presenta diciendo, he ganado tal premio. Sino se presenta diciendo sobre qué está trabajando, qué le preocupa, qué tipo de intención tiene su trabajo, o qué lenguaje está aplicando. El statement es una manera muy inteligente para uno presentarse y una manera muy eficaz para identificar un creador. Pero de alguna manera es también lo que a mí me resulta a veces un poco extraño, es que es algo que unifica la producción artística de uno. Es decir, uno tiene que encontrar por qué uno puede tener diversos temas y ir a estar diciendo, bueno, al parecer, mira, me promete una obra que de muchas maneras abordará una misma preocupación. Exacto. Pero uno puede tener diferentes preocupaciones, entonces en ese statement uno debe hacer como el ejercicio de identificar como algo vasto que en el que puede estar incluido todo lo que hago. O no sé si lo menciona una variedad de temas. Pero debe ser en primera persona, en tiempo presente y breve. Eso es importante en el statement. La primera persona, tiempo presente. La hija con el nombre. Esto es una striptease, o sea, las fotos familiares, muy bueno. Era bonita, porque han salido. Se debe mudarte. No, no era mi hija con su novio, éramos dos hijos. Una foto como muy de existencialismo francés. El statement tiene que ser, insisto en eso, en primera persona, es uno que escribe. Debe ser en tiempo presente, o sea, sino aquello que ahora estoy trabajando, que por supuesto tiene sus referentes, su historia, pero no es el momento de desarrollar todo ese proceso. Y debe ser un texto inteligente. Ahora ustedes dirán, ¿eso qué quiere decir? No lo sé. Pero debe ser sensible e inteligente. Solo sensible quizá, la sensibilidad también es una forma de inteligencia, pero pues un extracto de la inteligencia, pero debe ser como preciso, o sea, que uno muestra que sabe identificar su trabajo y que lo sabe exponer a los otros en esa brevedad. Porque si uno no sabe explicar lo que hace, ya vamos mal. Bueno, es que yo no sé, es que me gusta esto, pero ahora no, porque se me dio lo otro. No. A ver, ¿uno quién es? En esa primera presentación. Y luego está la biografía breve. Sí, o sea, es aquello de resúmeme qué estás haciendo ahora, qué destacas como importante o meritorio de tus logros o de tus premios recientes. Por ejemplo, en una de estas biografías breves uno puede decir su nombre, cuando nació, como este caso, y por ejemplo decir, finalizando los estudios de artes en la Universidad Nacional, he desarrollado un proyecto que ha sido expuesto en el Salón Nacional de Cartagena, o que ha merecido tal premio, con el que estoy trabajando estas cuestiones. O sea, das señas sociales de tu trabajo. O sea, das señas, o sea, localizaciones sociales. Por ejemplo, que acabas de recibir un premio o que estás preparándote para una exposición muy importante. Imagínense ustedes que hacen este resumen biográfico en un momento en el que dentro de 3 meses van a exponer en el MoMA de Nueva York. Eso es lo que van a poner. O sea, que aún no lo han hecho. En un currículum no estaría eso. Aquí no está en primera persona ya. No, está en tercera persona. Ajá. Sí, imagínense eso, ¿eh? En un MoMA de Nueva York, que no es el caso, porque no hace exposiciones de este tipo, va a hacer una individual de su trabajo en los próximos 6 meses. Ahí ya sabe eso. En el currículum no. En el currículum extenso no, porque aún no se ha hecho. Pero ahí se pone. Y próximamente voy a presentar mi proyecto en tal convocatoria. O he recibido tal beca para un proyecto de arte de tal institución. Eso se pone. Bueno, es un poco lo que hace este de aquí. ¿Es lo más relevante o lo relevante último caso? Y último. Lo más relevante y último. Eso sí que nos lo miramos, el jurado. El currículum ese de... No. Eso sí. Dices, oh, caray. O sea, expondrá en Arco en Madrid o caray, está en tal galería de, o ha recibido tal premio. Pero son cosas recientes, ¿eh? No de larga trayectoria profesional, sino recientes. Y realmente meritorias, aquellas que quieres destacar. Y ahí es donde entra eso de futuro, o sea, voy a hacer tal cosa. O próximamente haré una residencia en Rosario, Argentina, eso lo pones ahí. Datos, digamos, como sociales, ¿eh? De tu itinerario en el ámbito de lo artístico más reciente y más reconocible. Fíjense que Esther es muy limpia, o sea, usa una página para poner proyectos y una siguiente. A ver si te podemos hacer un más pequeñito. Una lupa. Vale. Esta artista elige un formato de plantilla donde siempre hay un título del proyecto y luego una ficha técnica. Esto antes lo habíamos dejado, pero volveremos a ello. Es una ficha técnica y una imagen. Y sigue en este orden. O sea, imágenes, quitado el mismo proyecto, varias imágenes. Otro proyecto, ficha técnica, registro de imágenes. Otro proyecto, registro de imágenes, que puede ser una, pueden ser dos o más. Donde ya no conserva la ficha técnica, que esto queda muy limpio, a veces va bien, ¿eh? O sea, que no todas las imágenes llevan su ficha técnica, sino que la ficha ya estaba en un principio, en el registro fotográfico, y lo único que hace es recordar a qué proyecto hace referencia. Proyecto nuevo, imágenes. Ficha técnica, estos son procesos pictóricos, fotográficos. En ningún momento ella se ha definido por un formato artístico. O sea, no se ha presentado diciendo soy pintora, soy escultora, y de hecho es porque todos esos registros están en competencia en su proyecto personal. Y por lo tanto es una decisión, ya decir, me presento como tal o me presento como artista en general y luego trabajo el proyecto que se visualiza ya va dando cuenta de qué tipo de materiales, de soportes voy usando. Muestra una obra terminada, digamos, uno siente que para presentar cuando uno quiere salir al público, pues muestra lo que ya acabó y no lo que es el proceso. Pero una vez un curador argentino me dijo que de hecho a él le interesaba mucho más ver algunas obras en proceso o cosas que estaban pasando y por eso me parecía, digamos, que tenía cierta riqueza a la más emergente. Bueno, que con personas que se planteaban con ya, bueno, esta es mi obra, está cerrada y aquí no pasa nada más. Entonces quería preguntarle qué piensa de eso, como de las obras culminadas, de que uno, hasta qué punto mostrar una obra en proceso está uno en el mostrarse o en el desnudarse, como usted decía. Muy buena la pregunta, porque depende si la condición de proceso es habitual y fundamental en tu proyecto. Si habitualmente eres una pintora, no vas a mostrar una pintura medio hacer. Pero si son instalaciones, proyectos en el espacio público, procesos que reúnen diferentes componentes documentales, por supuesto, primero, es bueno dar cuenta visual y, digamos, técnica de ese proceso, incluso es lo que debes hacer, por ejemplo. A veces me viene algún estudiante y me dice, es que me han pedido un portafolio pero yo no tengo nada hecho. Y digo, ¿cómo que no tienes nada hecho? Y aquel proyecto y aquel otro que me enseñaste, oh, pero nunca lo he expuesto, no importa. O sea, primero, o por juventud, porque aún no has tenido opción a salir en el espacio profesional, o bien porque tus trabajos son procesos, no tienes una imagen, un objeto final, terminal para mostrar, sino que debes mostrar, documentar, justificar, explicar, razonar esos procesos. Sí que se puede hacer, por supuesto. Y más cuando el proyecto personal se inscribe en ese tipo de recorridos de trabajo, ¿no? En un proceso. Sí, sí. Yo creo que es muy oportuno hacerlo en algunas ocasiones y necesario, imprescindible en otras. Entonces dicen, ah, pues tal proyecto, tal otro que hice, o aquello que presenté en mi graduación en la Facultad de Bellas Artes, eso ya puede estar en un portafolio. Cuando eres muy joven es que debe estar porque no hay más. Y cuando ha sido realmente importante, pues continúa estando. Y quizá nunca he visto la luz pública. Eso también puede estar. Eso es como una amiga que me dijo, voy a poner en web todas mis obras. Y digo, ah, muy bien. Pero las que he vendido, no. Porque no las he vendido, no porque no las tengo, pero bueno, tú pones una web con tus trabajos para vender o para darte a conocer. Dice, para darme a conocer, pues, por lo tanto, pon también las pinturas que ya has vendido, no son tu obra, o sea, es para que se te reconozca, para que vean un proceso, para que te identifiquen. O sea, a veces nos confundimos, ¿eh? Es que pensamos, no, esto no, porque ya no existe, eso sigue existiendo. No, esto no, porque ya lo he vendido, no, eso sigue siendo tu obra, aunque esté vendida. Bien, sigue así, ¿eh? Aquí. Aquí llegamos al currículum extenso. No hay que pasarse tampoco, pero en su caso pues es bastante extenso. Pone bibliografía, anexo, que antes comentábamos, ¿se puede incluir otro tipo de material? Pues sí, en este caso el anexo son escritos sobre su trabajo que aparecieron en algunas publicaciones o ediciones, o sea, los anexos, ¿eh? Hay que tener en cuenta también la convocatoria, cómo se define, a lo mejor no pide eso, específicamente no pide anexos, pero si no se determina la petición de si puede haber anexos o no, y uno decide que es interesante, puede incluirlo. Siempre sin excederse. No ponerlo necesariamente todo, ya que hay ilusión de todo, sino. Y en este caso, fíjense, también ha llegado a. Pero claro, es toda una página en una sección de crítica de la BC. y escrito, me imagino, por alguien. ¿Vos no me en este caso tiene sentido, ¿no? Es toda la página dedicada a ella, incluso sale ella en foto, o sea, entonces va a colocar también ese portafolio porque puede funcionar. Más revistas. Puede suceder que la convocatoria decida la extensión del portafolio, entonces uno ya debe decidir si solamente o no, pues la extensión son máximo 10 folios o tantos caracteres, pues uno entonces tiene que hacer una reducción. Bueno, el currículum, una cosa que no ha comentado, el currículum hay que hacerlo siempre de lo más reciente a lo más antiguo, sí, por supuesto, empezar por el momento actual y para atrás, pues, si puedes, cuando lo leas, llegar hasta donde te interese. Eso ya es una práctica bastante habitual, pero a veces uno se despista. Empieza 1987. No sé, si se va a poner todo, de acuerdo, pero empecemos por lo último. O sea, 2011, ¿qué estás haciendo? 2010, ¿qué hiciste? Porque es una manera también como muy rápida de hacer así un traveling biográfico, ¿no? Desde ahora, si quieres, vas buscando más información. Y también lo pifré como a mezclar todo o clasificar como posiciones, performance, videos, por conceptos. Por conceptos. Formación académica, proyectos, exposiciones, residencias. Sí. O sea, una cosa es, por ejemplo, formación académica, que es la formación reglada, las titulaciones oficiales, pero luego hay otras formaciones a veces mucho más interesantes que las académicas, por lo tanto hay que ponerlas. Una asistencia a un workshop, una asistencia a un artista durante una temporada, o sea, son otras formaciones. Las formaciones académicas, formaciones. Y luego, por supuesto, todo, hasta qué idiomas lees o todo, pero organizarlo. Y no tampoco empezando con la primera titulación de bachillerato, o sea, empezar también con lo último. Sí, siempre con el concepto de lo más actual. ¿Y cómo podríamos llamar al statement en español? Es que, presentación. Mira, no hemos sabido traducirlo, bueno, no hemos sabido, un algo ha traducido. Se usa el statement. Es que hay como dos cosas, perdón, hay como el perfil profesional, que básicamente es para conseguir datos con universidades, ¿no? Y hay un perfil personal, pero ese es como un perfil personal donde cabría el statement. No, es una especie de declaración de artista. Sí. Como de declaración de artista, básicamente. Pero a veces la declaración es más también justificar para qué te presentas, o por qué motivo quieres una residencia en Río de Janeiro. Entonces eso es una declaración de intención más precisa. El statement es ubicarte en un momento de trabajo, saber relatar con brevedad, con precisión, de manera, yo creo que inteligente, porque es una manera también de resumir bien lo que estás haciendo. Pero ya es un término aceptado. En España, totalmente. ¿Sí? Como no lo hemos traducido como nosotros, pues. Pero es importante y cada vez se pide más. Antes de que existiera el término statement, yo usaba el término currículum crítico. A lo mejor sería lo mismo. Yo a mis estudiantes decía, bien, un currículum extenso, por supuesto, uno de breve y uno de crítico. O sea, que expliques y justifiques en qué estás metido. También se podría traducir por misión, si fuera. Es que al final ha quedado como un término un poco laxo, pero que es eso. O sea, la traducción puede ser. En una compañía de misión. Sí, sería en las estrategias. Bueno, a veces la convocatoria es para presentar un proyecto concreto. Este es un caso, un ejemplo de portafolio en esa circunstancia. Es decir, no es genérico del artista, sino que el artista tiene que concursar con un proyecto que se va a desarrollar gracias a esa beca. Y por lo tanto, la convocatoria pide una serie de datos, como es, por ejemplo, la descripción del proyecto. Descripción técnica. Incluso presupuesto, a veces también saben que eso se pide, o sea, presupuesto, cronograma, o sea, tiempo para la producción, el dinero que se irá invirtiendo. si se necesitan pues operarios o servicios externos, contabilizar las horas, el tiempo que por lo tanto finalmente se va a calcular. Y entonces obra reciente, o sea, primero es describir muy bien el proyecto que quiere desarrollar, un cronograma y un presupuesto, y luego un portafolio ya. Aquí fíjense que sale lo de las negritas, los destacados. O sea, aquí el Daniel Jacobi ha destacado dos palabras, subjetividad y métodos. Que parece como contradictorio, un poco paradójico, ¿no? O sea, parece que el método no es simplemente subjetivo, sino que son mecanismos objetivos. Hablar de subjetividad y hablar de método serían como las dos razones de todo su proyecto artístico. Y él ha querido destacarlo, cosa que se puede agradecer porque, por dos motivos. Uno es porque te das cuenta de que él lo tiene claro, y segundo porque te lo aclara a ti como lector. O sea, lo primero es interesante, él lo tiene claro, se define así, ¿no? Pero luego te lo aclara perfectamente como lector o como jurado. Entonces también explica los diferentes proyectos. Hay un título y hay, aquí vemos otro formato. O sea, fíjense que hay un título largo, en los casos siempre son largos, pues son observaciones de apariencia científica, de método técnico, pero absolutamente subjetivas, por lo tanto son pronóstico del tiempo para el 20 de febrero en los próximos 100 años. Descripción. Y una especie de ficha técnica. Como ya lo he realizado, 2009, impresión digital sobre vinilo transparente, medidas variables. No podía acotar más la descripción técnica de su proyecto. Pero hay un texto que lo explica, porque su trabajo es imprescindible. Porque al final lo que verás es un calendario. Por tanto, hay que explicar el proceso en el que se ha generado ese calendario y que contiene como observación de formato metódico sobre, en el fondo, un absurdo, porque es disfuncional saber el tiempo dentro de 100 años o saber calcular o medir el tiempo. Entonces hace una ficha y luego unas imágenes. Otro proyecto, igual, por ejemplo. Dice, un individuo responde a un test estándar de personalidad frente a una videocámara. Posteriormente, los 10 vídeos registrados son reproducidos simultáneamente para evaluar si sus respuestas coinciden, cosa que, como era de prever, no sucede. Ficha técnica, 2008, año de ejecución, de redacción, vídeo monocanal, 8 minutos 20 segundos, audio, color. La ficha técnica es esa, el título. Pero ese tipo de trabajos en proceso, instalaciones que son como archivo, documental, vídeo, requiere siempre una explicación en texto para un jurado, para un galerista, para alguien que quiere mirar, observar, entender, aprender cuál es la producción de ese artista. O sea, sería como un poco tiránico, sería tiránico por parte del artista, que tampoco es momento para ser tiranos, entre otras cosas está muy mal visto ser dictadores y tiranos, pues. O sea, no es el momento de poner la imagen y ya está. Decir, ah, yo lo enseño y ya entenderán. Si no es que son tontos, no. Hay que explicar las cosas, cómo se come esto. O sea, porque la foto finalmente es una imagen estática de algo que se explica, que es conceptual. O sea, que necesitas también como tener recursos de lectura, especialmente cuando es un jurado que te va a premiar o... Bien, hacemos lo mismo siempre. Y al final, vemos también las páginas 25, 27. Bueno, solo al final da sus datos, nombre, apellido, edad. Nacido en Lima, en el 85, actualmente residiendo en Barcelona. Formación, exposiciones. Bueno, sería un currículum habitual. Premios, becas, adquisiciones. Son como posibles clasificaciones del currículum. Presentaciones, talleres. talleres que ha impartido o talleres que ha recibido. Eso también es una cosa muy importante. Yo es que soy muy apasionada de los formatos alternativos, tanto de formación, como de exhibición, como de producción, como de crítica. Y por lo tanto, yo creo que en este momento, en estos tiempos, en un currículum personal, explicar que has asistido a diferentes talleres en diferentes lugares es muy interesante para reconocer la personalidad del autor. O sea, es aquello que dices, no, porque como no es un título de universidad, no, no, eso funciona. O sea, por ejemplo, en España, cuando alguien dice, he hecho un taller en Artelecu, que a lo mejor era una semana, y a lo mejor al final no sacó tampoco mucho provecho, se sabe. Pero ¿qué quiere decir? Que haber asistido a aquel taller, primero, te han seleccionado. Eso ya es como un mérito que quieres dar a conocer, te han seleccionado. Porque se presentan 80 y el taller se realiza con 10. Y segundo, ¿qué quiere decir? Que te mueves, que estás inquieto, que sabes dónde están los lugares de las prácticas contemporáneas. O sea, que tienes buena información y buena complicidad. O sea, da mucha información con quién has estado, en qué talleres, en qué residencias. El currículum más estándar y académico solo cuenta los títulos y las exposiciones en galerías. Pero eso ha cambiado. Se lo digo por experiencia y como no. Eso ha cambiado. O sea, a veces resulta para el jurado más interesante saber que has asistido a un taller en tal lugar que una exposición en una galería, porque también depende qué galería es. A lo mejor es una galería que tú has pagado un alquiler y has expuesto. Por lo tanto, eso no tiene más mérito. O sea, que aquella convención que tenemos, la galería siempre es más importante que el lugar de formación, no. O sea, hay que tener en cuenta esos recorridos transversales que hacemos para formarnos, para producir, para interactuar con el ámbito artístico, para darnos a conocer, para identificarnos, y no necesariamente es solo la universidad, ni solo el museo, ni solo la galería. Volvemos un momento, estamos acabando ya, al que tenían aquí. Ah, pues se me viene aquí, que es una caja, sí. Espera, acabo yo. O sea, aquí había también, por parte del Joan Morell, una ficha de qué tipo de información conlleva, comporta una ficha técnica, que será diferente si es una pintura o si es un vídeo. Entonces ya lo explicaba, pues lo lógico, ¿no? Por ejemplo, obras bidimensionales, título de la obra, área de realización, técnica, medio soporte, dimensiones, siempre alto, ancho, profundidad, forma de presentación, número de edición, si es una obra seriada, estado de conservación, eso ya sería en obras más históricas, incluso depositario o comprador, si sea alguien lo ha comprado o está en una colección, pues eso también puede ser un dato. No, no tiene que rellenarse todo, sino que pueden ser datos a tener en cuenta en una ficha técnica. Del equipo ponía ejemplos. Obras tridimensionales, pues más o menos lo mismo. Siempre uno en su portafolio tiene su orden establecido, pero debe ser como coherente y lógico, o sea, usar siempre la misma ficha descriptiva técnica de la obra. Aquí proponía ejemplos que cumplen estos requisitos. Descripción. Ejemplos también. Esto si acaso lo dejaremos aquí, por si alguien me quiere consultar. Ah, sí, ¿no? Sí, ahorita mismo. Con el permiso de Joan Moré, tiene el copio. Ejemplos. Dosier comentado. Esto sería más un dosier personal. Pero vamos a hacer la publicación. Pero vamos a hacer una publicación. ¿Una publicación? Sí, no, con el crédito de Iván. De Iván, claro. De Andrés, de artistas visuales. Esto sería un portafolio más personal. Ese que sí que se permite hacer más concesiones creativas al objeto. En este caso es un diseñador gráfico. Eso no es el portafolio para una convocatoria, sería más un portafolio personal, que de alguna manera tú, es casi un portafolio oral, ¿no? Porque tú lo puedes como explicar, o sea, más de una entrevista. Luego hay también los modelos de mini portafolios para plantillas ya preestablecidas. Por ejemplo, en Hangar, en el Centro de Producción y Creación de Hangar en Barcelona, en su página web tienen no un portafolio de los artistas personal, sino que todos los han uniformado. Se les han pedido los títulos, las imágenes, pero bajo una plantilla. Ustedes pueden mirar, si entran a hangar.org, vayan al link de artistas residentes y verán cómo residentes en ese momento en Hangar o residentes ya desaparecidos, o sea que ya no están, mantienen un mini portafolio, pero que está uniformado. O sea, se les ha pedido ya que concreten un número de imágenes, unos títulos. Es otra manera a veces de funcionar también la web. Siguen siendo ejemplos de portafolios personales, que son más creativos. Ah, este es muy divertido porque es, el juego denomina el portafolio oral. Este. Que aún a veces hay alguien atrevido que lo presenta. Esto lo denomina de manera irónica el portafolio oral. Es decir, alguien te presenta esto sin ninguna ficha, sin ninguna explicación, sin ningún statement. Es una opción, ¿eh? Arriesgada, pero es una opción. Todo dentro metido en bolsas. Esto para un jurado es tremendo, porque tienes que ir sacando las bolsas y es ya como... Porque requiere que el artista esté al lado y todo lo que esté justificando y explicando. Esto es lo que dice la expresión, esto es la imagen de algo que estaba en proceso, etcétera, etcétera. Pero a veces hay que meter en bolsas, si no tiene, por ejemplo, un plegable que quiere anexar, ¿cómo lo pega? Yo, ya he comentado al principio, no soy partidario porque creo que los jurados se cansan de desplegar, de abrir lacitos y de... O sea, hay un momento que te cansas. El primero te hace gracia, el segundo ya... O sea, no es el momento, el portafolio para una convocatoria no es el momento de hacer desplegables, uno tiene que ser muy austero, muy preciso. Bueno, tú también es serio, pero no. Se tiene que pensar en, esto no serviría para un jurado. Lo que haremos, sabríamos qué hace y por qué va. Hay otros ejemplos. Y para acabar, quería enseñarles un portafolio personal, que de hecho está colgado en red, de un artista, que me parece como incluso exageradamente responsable con los contenidos del portafolio. Este lo enseñé en una charla aquí en lugar de dudas. Es un artista que se llama José María Martín y fíjense que, o sea, se lo ha trabajado mucho porque su obra son trabajos en contexto, procesos de relación con la comunidad que luego pueden generar diferente tipo de formalizaciones, desde una película cinematográfica, o sea, un film, a una instalación en un espacio público, una arquitectura. Por lo tanto, él considera que eso hay que explicarlo bien, que no sirve poner una foto bonita, pero por ejemplo, la foto es bonita. Pero ¿qué es todo eso, no? Entonces, ha parcelado cada una de las fichas de su portafolio personal en diferentes capítulos. Incluso explica los antecedentes. Eso a veces son cosas que no pensamos, ¿no? ¿De dónde surge todo eso? O sea, ¿por qué he realizado este vídeo? ¿O por qué he hecho esta instalación? ¿O por qué he intervenido en el espacio público? ¿O por qué estoy haciendo tal performance? O sea, como antecedente de aquel trabajo en concreto, ¿eh? Antecedente. ¿Con motivo de qué? ¿O quién me lo pidió? ¿O qué trabajo desarrollé de investigación? O sea, él explica antecedente, la propuesta, que a mí lo leo, me falta nada. O sea, antecedente no se lee, eso es pixelado. O sea, antecedente es explicar, bueno, tiene ocasión de ir a Japón con una beca, va a vivir en una comunidad, en una residencia, observa que esa comunidad sucede tal cosa. O sea, te pone el antecedente de dónde empieza todo ese proceso de trabajo. Luego la propuesta en concreto, qué quiere hacer y el proceso que sigue. Imágenes diferentes, ficha técnica y también el nombre del artista y los colaboradores. O sea, en letra más grande es José María Martín, pero luego, o sea, gracias a y destaca aquellos nombres propios que realmente son verdaderos protagonistas de, ese, de esa acción o de ese proceso. Me parece un tipo de metodología de ficha muy, muy interesante. Porque solo enseñar esta imagen no dice nada. Entonces necesitas como una imagen icono de la construcción de ese habitáculo, de ese lugar de juegos. Yo me da así. En una residencia en México de EFE, él haciendo derivas por la ciudad, investigando, se da cuenta de que alrededor del mercado hay muchos niños menores, pero que trabajan durante jornadas durísimas, ayudando, colaborando, a trajinar, a traer para acá, para allá, mercancías. Pero esos niños son niños. Y también necesitan su lugar privado, su lugar para encontrarse ellos, su lugar para imaginar, para soñar. Entonces el aporte económico que José María Martín tenía para ese proyecto lo destina para habilitar, en un anexo del mercado, un espacio para ese lugar de descanso, o de charla, o de juego, o sea, ese lugar fuera de la cruda y agresiva realidad de un trabajo de 12 horas diarias en menores, hiper, super explotados, hace eso. ¿Cómo mostrar eso? Claro, en un portafolio, ¿cómo enseñar eso? Entonces, una imagen que es muy icónica de ese lugar que se construye, pero luego como un pequeño mini relato están viendo el acontecimiento. Los niños, entre todos deciden qué quieren, cómo quieren que sea, si van a tener acceso a los mayores o no, si va a ser un lugar para descansar. Todo esto lo explica en el proceso. Dar datos es también una muestra de generosidad por parte de uno. Ya. No ponerlo difícil. El arte no se trata tampoco de aquello de tú tienes que saber, ¿no? O sea, cuando uno quiere dialogar, charlar, interactuar sobre su proyecto, también debe dar datos. Es como una conversación entre amigos. Uno no solo dice, yo lo pienso así, sino que lo razona. O pienso por tal cuestión, o creo por lo que he visto, o estoy pensando, reflexionando en lo otro. O sea, que uno debe dar un poco de pistas. Bueno, sería un ejemplo como muy, muy, muy detallado de un portafolio que no es para ninguna convocatoria, sino es el portafolio del artista. Además está colgado en red, o sea que todo el mundo lo puede consultar, él lo puede reenviar a cualquier institución o cualquier propuesta o petición para exponer o para trabajar. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si uno dijera, por ejemplo, que en las máximas del principio, que el portafolio no es un estudio abierto o si es un estudio? Digamos, yo tengo la inquietud de la obra en proceso, como si uno podría decir o debería decir que no, pues que una cosa es cuando una visita de taller, como llaman, que es donde están todas las obras en el estado en que están, y el portafolio debería ser algo distinto de eso. El portafolio de una convocatoria es distinto, porque casi seguro que te han pedido una extensión y hay un tipo de premio o un tipo de realización. Tu portafolio personal puede incluir, bueno, los dos pueden incluir procesos, pero yo creo que uno debe valorar hasta qué punto es útil esa información, hasta qué punto. Por eso antes decía que estoy acostumbrada a 2 horas de clase, por lo tanto después ya se acabó las pilas, ¿no? Siempre es cierto, ¿eh? O sea, aguanto hasta 2 horas, después ya es la garganta. O sea, tienes que valorarlo, pero obras en proceso y mostrar materiales en proceso es útil y puede ser muy significativo. Y uno puede poner un proyecto que nunca ha realizado, que no tiene esbozos, no tiene ideas, puede ponerlo en un portafolio, por supuesto. Hay que valorar qué convocatoria estás explicando y valorar un poco también el jurado, claro. O sea, si realmente está capacitado para entender eso o quiere objeto final terminado. Uno, por eso empezaba este taller diciendo que hay que ser muy conscientes en qué lugar del mundo estamos, en el mundo del arte, cuáles son sus mecanismos de acción, sus voces y sus líneas también un poco como de poder de maniobra. Uno tiene que saber y luego ya decidirá cómo juega en todo ello, pero uno tiene que saber. Como uno tiene que saber la constitución de su país, uno tiene que saber que el semáforo en rojo es no pasar, y, o sea, uno tiene que saber unos códigos de funcionamiento de un lugar donde quiere precisamente competir o charlar o dialogar con otros, sean otros artistas, sean los jurados que van a decidir, o sea el público, o sea el comprador, o sea... En el caso de... Qué pena, nosotros tenemos un pequeño proyecto colectivo y hay que recogerlo y llevarlo a la cama. Ah, muy bien. No. Un colectivo de dos. En el caso de convocatorias en las que uno participa como colectivo y piden, asumen que uno, digamos que la convocatoria dice para colectivos o artista individual y piden igual un dossier. Entonces, si no va a participar como colectivo, ¿cómo hace allí para...? Eso tenéis que decidirlo. O sea, si el colectivo tiene suficiente proceso como para mostrarse, significarse, o sea, que ya se entiende que están haciendo como colectivo, yo no pondría más. Si el trabajo de cada uno del colectivo incide, o sea, alimenta realmente, muy directamente, ese proyecto, entonces puedes decidir de poner a proyectos también individuales. Pero siempre con esa consigna de no confundir. ¿No? Que al final sea una cosa que no entiendes por qué están haciendo esto cuando son colectivos y por qué están haciendo lo otro cuando son individuales. Si lo que se está presentando es el colectivo, atención especial hacia el proceso de trabajo del colectivo. Lo hecho se tiene que mostrar, lo que se quiere hacer también se tiene que explicar, y es el colectivo. Y si luego resulta que los trabajos de ese colectivo dan pistas y contenidos de manera individual a lo que es el colectivo, se puede como añadir, eso sería como un anexo, ¿no?, de otros trabajos individuales de los miembros del colectivo. Pero hay que sopesarlo, hay que pensarlo. Se tiene que justificar ese proyecto colectivo y no, ya digo, confundirlo, ¿no? O sea, emborracharlo, pues que no entiendo nada, o sea, no sé. Eso entonces puede ser, digamos, negativo para la decisión. Lo explico desde mi experiencia, ¿eh? Pueden pasar cualquier cosa en una convocatoria. Es que igual, bueno, si es algo que puede funcionar como portafolio personal, sí, o como convocatoria. Bueno, yo creo que José María Martín lo utiliza como portafolio personal. Y cuando se presenta una convocatoria, quizá da solo un link para que se pueda consultar si quieren, y en cambio desarrolla el proyecto que quiere, que quiere concursar. Sí, muy fácil, lo tienen que ver. Sí, es muy útil, muy rápido. Es que un diseño editorial no solo es gráfico, sino que es conceptual. O sea, ¿qué incluyes? ¿Qué información incluyes en esas fichas, digamos, gráficas, no? Sí, es como poco bonito a nivel de imagen, pero en cambio es muy eficaz a nivel de contenidos. No sé si ustedes se van a quedar. Yo tengo la última. ¿Sí? En mi caso es como que todo son acciones. Como tal. Son acciones, sí. Y presentar un fotograma que más o menos ilustre y el texto ilustre. Pero hay casos en que es necesario como que se vea como la acción en sí. Pero entonces tengo un caso que hago una acción y de esa acción se hizo un video y termina siendo como eso que decías al principio, como que ese es la obra en sí, el trabajo en sí, y no sé cómo, o sea, en realidad fue una acción que se hizo y después para mostrarla se agarró unos segmentos y se hizo un video. Bueno, hay dos cosas aquí. Esos fotogramas te sirven para describir la performance que hiciste. La ficha técnica es título de performance, lugar donde se llevó a cabo, fecha, tiempo de duración, y el fotograma no tiene por qué tener ficha técnica, o sea, sirve solo para explicarlo. Ahora bien, si ese vídeo luego se va a mostrar públicamente, eso tiene dos fichas, ¿ya? O sea, la ficha del performance in situ, dónde se hizo, qué tiempo duró, sea, que tiene una A y una explicación del proceso. Y luego hay una segunda ficha que sería vídeo de performance. Otra ficha, o sea, y donde si se va a exponer, o sea, lo consideras obra o lo consideras documento. Documento, por ejemplo. Ah, pues entonces usa solo dos o tres fotogramas. Siempre puedes poner links, eso no lo habíamos dicho. O sea, siempre una ficha técnica o al final puede llevar también a consultas videográficas, consultas de blogs o de webs, eso estaría como al final del portafolio. No empiecen con el currículo, que es mi consejo, empiecen con un statement, el de quién soy, qué estoy haciendo. Hagan el currículo breve, eso sí que entra rápidamente. Proyectos con fichas técnicas muy claras, procesos de trabajo bien explicados. Cuando hay que explicar un vídeo hay que explicarlo, un performance hay que explicarlo, un proceso de intervención en espacio público hay que explicarlo. Y luego las cuestiones técnicas, claro, tiempo que duró, o dónde, o las medidas, o... pero hay que explicarlo. Eso requiere 3, 4, 5 líneas de texto. Y al final sí que el currículum extenso, personal, los anexos, juntar prensa, todo eso. En el caso de obras de video, esa lo del reel, que son como las obras pues pegadas, casi que muchas veces son pegadas y no tienen, digamos, como uno, en el caso del video, es necesario, digamos, siempre uno entrega como un CD, pero tú estás hablando como de algo impreso, uno tiene lo impreso más el CD, un fotograma de lo que está en el atención, CD. Atención, atención con los CDs, como si veis, atención. O sea, yo he justificado que cuando uno concursa tiene que poner las cosas fáciles al otro. Eso es lo primero. Es como a uno lo han invitado a una cena, no vas a poner dificultades. Te va a parecer todo bien y vas a hacerlo fácil, ¿no? O sea, no. Entonces no hay que poner dificultades. Un vídeo debe estar en un portafolio y luego puede acompañarse de un CD para que el jurado lo visione. O sea que un vídeo debe explicarse ya en el portafolio, o sea, es tridimensional, tiene que haber una secuencia de fotogramas, una ficha técnica, una sinopsis, eso tiene que estar. Y luego puedes añadir un CD con una demo o con el vídeo completo. Pero el jurado primero se va a mirar lo que está en el papel, eso seguro. Y luego, si le interesa, se va a mirar el CD. Ya sé que eso es como un poco, ¿cómo diría?, injusto. Porque donde se ve la totalidad y la complejidad y es en el vídeo. Pero deben pensar siempre que se están mirando 140. Entonces, primero está todo en esas páginas y luego se añade, cada vez que se pide, un CD con los vídeos para poderlos visionar. Y a veces, es cierto, los visionamos enteros y con mucha atención. Y en otras ocasiones ya no los visionamos porque no nos ha parecido interesante o la temática o el contenido o el desarrollo. O sea, uno tiene que jugar siempre a su favor. Entonces primero lo haces fácil, te explicas en una ficha técnica tu vídeo y luego lo incluyes en objeto, o sea, para que se lo puedan poner y verlo. Pero tampoco el jurado siempre tiene un portátil o un proyector para mirárselo, eso hay que tener. Si es un jurado de vídeo, sí. Pero si es un jurado de artes en general, a veces están sobre una mesa. Y aquello de, ay, ¿quién tiene un portátil para ver este vídeo que me han...? O sea, hay que ponerlo fácil.